día lunes y empieza la semana. Tengo millones de obligaciones, quiero estar en mi cama. Me levanto a recorrer cimientos oscurecidos por el smoke y los ruidos, por los chilenos caídos. Ahora empieza la rutina, te tengo que utilizar. Me pregunto cuántas manos te van a necesitar. Me tengo que acordar que no puedo apostar, porque podría terminar tirado en cualquier lugar. Ahora con...